más importante para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Acá andamos tempranito con nuestro, empezando nuestro tercer programa de Hablemos del Agua. Nuestro tercer programa, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, viste que en estos días, se estuvo hablando bastante de la reforma de la ley de glaciares en la Argentina. Sabemos que hubo una movida el miércoles pasado en la Plaza Sobremonte. Que era parte de una movida nacional para reclamar que no se modifique la ley de glaciares, que, bueno, al final se terminó modificando. Esta movida era parte de una movida también nacional, ¿viste? Sí. Bueno, al final se terminó modificando la ley de glaciares. Esto que parece que son medidas que nos quedan tan lejos, ¿no? Que no parecía como que no nos afectan en nada. Bueno, ¿en qué nos afectaría a nosotros, a los merlinos, en la vida diaria? Y mira, Ale, esto es una ley que existía desde 2010. Esto nos permitía proteger de forma bastante estricta estos glaciares, que son reservas claves de agua dulce. Pero con esto ahora, con esta reforma, no todas estas zonas van a estar automáticamente protegidas, sino que van a quedar analizadas caso por caso y en muchos lugares quedando espacios habilitados a la minería. Ah, ajá, bien. Entonces me pregunto en qué nos afecta a nosotros en San Luis o en Merlo, porque acá no tenemos nosotros glaciares. No, glaciares nosotros en la provincia no tenemos. Parece que uno podría decir que no nos afectaría, pero nuestros ríos, muchos, aunque nacen de la lluvia, tenemos un río en San Luis que viene de un deshielo desde las provincias de San Juan y Mendoza, el río Desaguadero. Ah, mira. Podrían llegar a nosotros todos esos desechos de los glaciares, de esta posible apertura a la minería, que quedaría en mano de las provincias. Igual, en esto hay algo importante que hay que entender, y es que los sistemas están conectados, los sistemas del agua están todos conectados. Los glaciares funcionan como una especie de reserva natural, de alguna forma. Hay todo un hábitat alrededor, como si fueran una heladera gigante que guarda agua y de a poquito nos la va entregando. Ah, mira. Esto nos va a poder permitir ayudar a tener un equilibrio en la humedad de la región. Entiendo. Pero, ¿qué pasa si este sistema se debilita? Puede pasar que haya menos humedad en el ambiente, que haya lluvias más irregulares, que tengamos extremos más marcados, como periodos largos de sequía o lluvias constantes. Eso sucede ahora, actualmente, que ha cambiado un montón el clima. Claramente. Pero esto afectaría todavía más. Todavía más, porque además se empiezan a habilitar estas actividades extractivistas de extracción en las que quedan residuos que llegan a nosotros. Bien. Pero bueno, estos cambios de en el clima, en los que podemos tener periodos de secas más largas o lluvias más fuertes, impactan directamente en nuestros ríos. Nosotros tenemos el río Quinto acá, ¿no? Sí, ¿en San Luis? En San Luis tenemos el río Quinto, que hoy depende directamente de la lluvia, permitiendo que cuando llueve y crecen los ríos se llenen los diques, para que en las épocas de seca estos diques puedan proveer de agua a estos ríos. Ajá, o sea que vamos a tener un río que no va a estar tan estable y va a tener o crecidas muy, muy grandes. O secas previas. Secas muy prolongadas. ¿Y acá en Merlo? En Merlo el tema se vuelve más sensible todavía porque el agua de la que dependemos es el agua local, la mayoría proveniente de los arroyos de los Comechingones. Otra parte del río Conlara y algo que es fundamental es el acuífero subterráneo. No sé si sabes lo que es un acuífero. No, no tengo mucha idea cómo se llena el acuífero. Pero bueno, el acuífero es una reserva de agua que se encuentra bajo tierra y esta se llena por medio de la infiltración de aguas de lluvia. Es lo que veníamos hablando en estos días, desde donde se alimentan las bombas que alimentan al agua de red de Merlo. Claro, de esas mismas, sí. Entonces, ¿esto qué nos provoca? Que si llueve menos o en formas más irregulares, no entra la misma cantidad de agua y este acuífero se recarga menos. ¿En qué se va a traducir esto? En cosas concretas. Menos agua disponible, más presión sobre las napas, problemas en el riego, impactos en el turismo. Sí, como ya hemos tenido épocas de sequía donde hemos tenido impacto en el turismo. Claro. Esto se empeoraría, digamos. Empeoraría y muy fuerte, porque ya no tenemos la misma cantidad de agua en los arroyos disponible fuera, ¿no?, de las temporadas de lluvia. Uh-huh. Y a esto hay que sumarle la contaminación. En casos de que se habiliten las minerías. Claro, tal cual. Porque al crecer esta actividad minera, por ejemplo en San Juan, existe el riesgo de esta contaminación del agua, sobre todo si hay derrames o filtraciones en estos lavados que se necesitan para la minería, ya que se utilizan sustancias muy peligrosas como es el cianuro o metales pesados que pueden aparecer como mercurio, arsénico, plomo, y estos procesos generan acidificación de agua que van generando problemas en el ambiente y en el ecosistema. Ajá. O sea que es más grave de lo que yo pensaba. Eso trae problemas de todo tipo, ¿no? Sí, tiene consecuencias muy serias. Desde el tener agua no apta para consumo, como problemas de salud, daños en la fauna y afectación en el suelo, la producción ganadera y agrícola. Uf, ¿y esto todo puede llegar hasta acá? La contaminación no llegaría directamente por un río hasta Merlo. Uh-huh. Pero sí puede haber residuos con efectos indirectos, porque bueno, las fuentes de aguas están conectadas en otras regiones. Esto va a generar presión sobre nuestros propios uh-huh. recursos después, y ahí entran en juego nuestros acuíferos y nuestros arroyos. Y hay algo más también, ¿no? La confianza que le tenemos al agua. Sí, nosotros siempre tenemos agua de muy buena calidad. Agua de muy buena calidad, que como nos contaba el ingeniero Talenco el programa pasado. Uh-huh. Si estos problemas comienzan a aparecer, también va a afectar la percepción, el turismo y la economía. Pero bueno, en resumen, aunque no tengamos glaciares, dependemos del equilibrio que ellos generan. Si este sistema se altera, es como si desde lejos nos estuvieran tocando la canilla. Puede haber menos agua, más irregular y mucho más difícil de sostener en el tiempo. Claro, además estamos hablando de contaminación. Ya no se trata de hablar de cuánta agua tenemos, sino de cómo se podría llegar a alterar la calidad del agua, ¿no? Bueno, ese es el punto de fondo del debate. Al final, estas cosas que nos quedan, que nosotros creemos que nos quedan recontra lejos, no nos quedan tan lejos. Tal cual. Y nos pueden llegar a afectar bastante, ¿no? Bueno. Eso es lo que estuvo pasando últimamente. Esto es lo que se estuvo hablando un poco en la semana, cosas a tener en cuenta. Y bueno, y ahora nos contás un poquito de cómo se viene trabajando. Bueno, así como se toman medidas macro, así, este tema de alterar las leyes y demás, bueno, hay gente que trabaja en la gestión del agua, como la cooperativa. Así que te voy a contar un poquito lo que viene pasando acá en las últimas tres reuniones del Consejo. En la reunión del 18 de marzo, uno de los puntos importantes es la planificación técnica y operativa. Viste que se viene trabajando en reordenar. Se trabajó sobre problemas concretos en la red, en la zona de Las Moreras, donde se vienen, viste, registrando roturas bastante frecuentes por presión, y frente a esto se decidió avanzar con instalación de reguladores para estabilizar el sistema. Se supone que, bueno, estas medidas generan de que esto no suceda. También se abordaron demoras en obras por falta de materiales y se planeó la necesidad de mejorar la organización del stock para evitar estos problemas en el futuro. Además, se confirmó que el acuerdo salarial del 12% para los trabajadores y se aplicó la situación al personal para mantener claridad y diálogo interno. Eso ya lo habíamos hablado la vez anterior, de que se venía charlando con los trabajadores sobre el tema. Bueno, al final esto se concretó. Se dio inicio al programa de radio, se quedó asentado en actas. Que bueno, que la idea es que este programa sea una herramienta para comunicar lo que hace la cooperativa. En la reunión del 1 de abril ya se aprobaron compras importantes, como una nueva camioneta para mejorar el trabajo operativo en la calle. De a poco se va renovando el parque automotor, dicen, que son, bueno, todos los móviles con los que se desplazan los operarios para arreglar y trabajar en la calle y demás. Y qué importante con nuestras pendientes, ¿no? Sí, eso es muy importante, porque si el parque automotor está en condiciones, bueno, las cosas son más dinámicas. También se avanzó en un tema clave, que es el recambio de medidores. Había medidores en mal estado que estaban ilegibles o tapados. Eso afectaba directamente a la medición del consumo. Bueno, obviamente la facturación de la cooperativa también, porque al no poder leerse, tampoco se puede facturar. Así que se decidió incorporar personal y evaluar la posibilidad de tercerizar parte de ese trabajo para buscar acelerar el proceso y hacer esos cambios más rápidamente, ¿no? Para que estén en condiciones de forma más rápida. Además, empezaron a impulsar acciones más cercanas a la comunidad, como el programa La Cooperativa en tu Barrio, que busca generar encuentros con vecinos. Eso también es parte de un plan de comunicación que tiene la cooperativa, queriendo acercar la información de la gestión, lo que se hace, cómo se hace, para que todos los socios y los usuarios estén informados. También se aprobaron mejoras en el área de atención al público, que eso lo habíamos hablado también la vez anterior. Bueno, se siguen haciendo mejoras para brindar un servicio más adecuado. En esa misma línea, en la reunión de abril, se siguió profundizando en temas técnicos y en el funcionamiento interno. Se confirmó, por ejemplo, el tema de los niveles de exposición al cloro en la planta están muy por debajo de los límites de riesgo y eso garantiza condiciones seguras de trabajo. Ya se habían mandado a hacer análisis al respecto. Sí, algo eso comentamos. Salió muy bien, sí, comentamos en el programa anterior. Se avanzó sobre la implementación del programa La Cooperativa en tu Barrio, que, bueno, primero se presentó el proyecto y en la reunión siguiente se definió el lugar en donde se iba a llevar adelante. Se definió que se le dará prioridad al barrio de Piedra Blanca Abajo y Piedra Blanca Arriba, para comenzar la visita del Consejo a los vecinos. Ahora falta nada más ver qué fecha y qué lugar para ya concretar la visita. Que seguramente lo estaremos diciendo por aquí en el próximo programa. Sí, sí, lo vamos a anunciar por acá y por los distintos medios de la cooperativa. En cuanto a los usuarios, se analizaron casos de deuda, buscando alternativas con planes de pago y evitando medidas extremas cuando la situación lo amerita. Bueno, siempre hay casos por ahí de vulnerabilidad social o de algún problema en particular que, bueno, presentando una nota al correo del consejo o de manera personal, llevando la nota a las oficinas para ser recibido y explicando y adjuntando pruebas que acrediten que el problema existe, bueno, siempre se puede llegar a un acuerdo, ¿sí? Por eso es una cooperativa, ¿sí? Claro, esa es la diferencia. La importancia. Sí. Bueno, a nivel institucional, para esa fecha se mantuvo como tema pendiente el contrato de concesión con el municipio, que hasta esa fecha no había tenido avances concretos en esas semanas. En resumen, lo que muestran estas reuniones en la cooperativa es que se está trabajando en varios frentes al mismo tiempo, en mejoras técnicas, en orden interno, en inversión en herramientas, en relación con los trabajadores y también en el acercamiento directo a la comunidad. Bueno, a partir de este panorama, ahora vamos a meternos en un tema clave para los vecinos, que es la atención, los trámites y cómo funciona la cooperativa día a día. Hoy vamos a tener a Daniela Cruchil, del área de administración, y a Pablo Magnano, que es el secretario del Consejo de la Cooperativa. y vamos a charlar un poco de qué es lo que se viene haciendo y nos vamos a sacar dudas de cómo se hacen los trámites, qué documentación hay que llevar, los horarios de atención, qué es lo que podemos hacer, si podemos hacer trámites online o no, si podemos hacer pagos y demás. Bueno, nos vamos a un temita musical. Y en un ratito estamos con ellos. Dale. Los hombres que hablan y prometen mucho, me dijo una anciana, hablan para mí. Y dando la rueca a su pobreza a ella, con el mismo hilo, se tejía un sueño. Que hay que hacerlo siempre. Empecemos ya. Cambiar la vida, busquemos la forma de intentarlo ya. Es sabio el paisano que apunta el tallo de la planta nueva para que ni un viento, ningún solo viento, lo doble jamás. Como el agua, claro como el agua, claro. Y acá estamos otra vez, de vuelta. Estamos con Pablo Magnago y el secretario del Consejo de la Cooperativa. Hola, Pablo. Y con Daniela Crucil, que es del área de administración. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Me cuesta presentar porque yo es la Dani y el Pablo. A mí. Así que, perdón, uno a veces no se maneja con los apellidos, pero bueno, acá hay que decirlos porque no todos... No los conocemos todos. Claro, exactamente. Bueno, sabemos que nosotros venimos hablando hace rato, en estos antiguos dos programas, que se vienen modificando un montón de cosas dentro de la cooperativa, que el área de administración se reestructuró, que hay nuevos horarios. Bueno, queremos saber más o menos, queremos conocer y que conozcamos todos, ¿cuántos son en el área de administración y cómo vienen trabajando ahora con esas nuevas estructuras? ¿Qué tal? Buenos días para todos. En la administración, lo que es atención al cliente, tenemos tres personas. El encargado de lo que es el área de administración, y hay cuatro personas más. Bueno, después de una reestructuración que se hizo, empezamos a focalizarnos, se hizo un corte de horario, lo que es la atención se limitó, la atención al público. Ahora está hasta la una, ¿no? 7 a 12. Ah, a 12. Principio. 7 a 12. Y la idea era justamente para empezar a focalizar en dos ejes centrales, que es lo que es la cobranza, la gestión de cobranza, y lo que es la base de datos, trabajar en base de datos, que está bastante desactualizada, de los asociados. ¿Cómo va eso de la base de datos? Porque hubo un pedido del INAES en un momento, ¿no? Sí, muchos de los asociados y usuarios se han contactado, pero bueno, no ha sido la totalidad. El mantener lo que es la base de datos actualizada permite lo que es tanto desde la gestión, desde lo que es la comunicación entre con el usuario y el asociado. Pero bueno, está la obligatoriedad del INAES con el tema de asambleas y demás, de que estén todos actualizados, y aparte el hecho de estar actualizados hace que ellos permanezcan o sigan teniendo los distintos beneficios que la cooperativa les brinda, como por ejemplo en el caso del asociado o de los jubilados que tienen tarifas diferenciales, o en este caso metros bonificados por serlo. Pero bueno, eso es como que tiene que todavía estar actualizado. O sea que todavía eso sigue en pie. Eso sigue abierto. Ajá. ¿Y dónde se pueden anotar entonces? En la factura, por ejemplo, tiene un código QR donde se pueden escanear. Sí. Si pasan por la oficina o desde la página web también se pueden contactar. Ah, en la página pueden entrar a la página. En la página pueden entrar. Y completar los datos. Y si no hay, bueno, están los datos de contacto. Yo por acá tenía más o menos dónde es. Acá, copaguamerlo.com.ar. Esa es la página. Esa es la página. Esa es la página que está. Es una página que está... o sea, la idea es empezar, seguir complementándola, implementándole más funcionalidades para que la gente pueda empezar a realizar trámites desde afuera sin tener que ir presencialmente, o empezar a hacerlos y a utilizar de esa forma lo que es la atención al público. Bien, si yo no tengo internet, sí, y no me manejo de esa manera, no sé manejarme de esa forma, ¿qué hago? ¿Me voy hasta allá? Hay otras opciones. Uno puede manejar, bueno, email, sí, o WhatsApp, los que son los WhatsApp de atención, que son los tradicionales, los que están en la página. Sí. Y estamos trabajando en la implementación de un bot. Estamos trabajando en lo que es la implementación de un bot en donde los usuarios directamente con el número de suministro puedan pedir lo que es las facturas, consultar por algunos trámites, qué tiene que presentar, si tiene alguna rotura o ven alguna cosa en particular, dónde pueden avisar, así con eso. Eso es parte de las gestiones a futuro, vamos a tener eso, trabajando. Pero ahora ya en concreto pueden entrar o por la página, que es copaguamerlo, ¿era? copaguamerlo.com.ar. Y si no se manejan de esa manera, pueden ir WhatsApp, de forma presencial. De WhatsApp, ¿tenés el número a mano? No los tengo acá. A ver, ya te digo si está tengo alguno. Bueno, si no, pueden ir directamente a Poeta Agüero 760. Sí. Bueno, de todas formas, en lo que es la factura, en el reverso de la factura. Sí, están los teléfonos. Los teléfonos de contacto. Bárbaro, buenísimo. ¿Qué, hay mucha gente en las oficinas? ¿Se junta mucho? Sí. Depende de las fechas, hay momentos donde se satura, parece sí. que vienen como todos juntos, se esperan todos a la puerta y entran, pero sí, pasada la fecha de facturación, hay mucha gente que va a buscar las facturas, pero y por trámites varios, pero sí, están entre unos 80 y 120 personas a veces entre lo que es la presencialidad y las atención que hacen por mail y por WhatsApp. Ah, sí. Mira, cargadito era cargadito el sistema. Las dos primeras está cargadito el sistema. Bien. Y los trámites que se hacen, los más comunes que vienen a pedir, es la factura y qué más. Las facturas, cambios de titularidad. Ah, eso quiero hablar de eso. Tengo acá como un listado porque no me lo sé de memoria todos los trámites. Pero bueno, la idea es desasnarnos de cómo son los trámites y qué quiere decir cada uno. Vi en la página, le eché una mirada, y hay algunos. Si yo quisiera conectarme con, por ejemplo, ¿no? Como usuario del servicio de conexión domiciliaria, sí. Tengo mi casa, no tiene agua, quiero conectarme. ¿Cómo hago? ¿Qué necesito? Hoy deberías poder acercarte presencialmente. La idea sí. es que eso en algún futuro uno pueda subir a la web la documentación, que la documentación se puede evaluar. Y que reste como acercarse a la oficina y firmar y bueno, y que inicie el trámite. Hoy te deberías ir por la oficina, tenés que presentar lo que es el contrato, la escritura, un contrato de compraventa, un alquiler firmado, certificado con firmas legales. Uh-huh. Escribano, juez de paz. Escribano. No, son escribanos, pero es por escribano. Bien, por escribano, está bien. Porque hay mucho. Abunda a veces el boleto compraventa con juez de paz. No. Bueno, habría que. Entiendo que es escribano. Bien, bárbaro. Después, bueno, lo que es el plano de mensura, el plano de hora, en croquis, que es como para ubicar, y los documentos de la persona que acreditan o que figuran en cada uno de esos documentos que se mencionaron. Entiendo. Con eso se presenta y ahí se evalúa. Si no hay nada complicado, o sea, se da el inicio, se evalúa la documentación y eso se genera ya lo que es el alta. Bien, ¿y en qué costo andamos para conectar el agua? Y son 220 que se pueden hacer, 220.000 que se pueden hacer hasta en dos cuotas. Uh-huh. Previo, una vez que se presenta la documentación, lo que hace la parte técnica es corroborar que haya factibilidad, que el servicio sea factible, que se pueda dar. Si es así, nada, foto de la canilla, la llave, y ya con eso ya después pasa al área técnica para que vayan y conecten. Uh-huh. Y bueno, no sé qué me habías preguntado. Del costo, ¿cuál era el costo? 220 mil pesos. En dos cuotas mensuales junto con la factura. Junto con la factura. Bien. Vi que también decía conexión comercial. ¿Qué es eso de conexión comercial? Y en realidad es tener las personas físicas, o en este caso las jurídicas. En el caso del comercio, lo que se hace es presentarle, pedirle información o datos relacionados al CUIT en este caso. Sí. Es la única diferencia en principio que hay entre ambos. Para establecimientos comerciales sería la bajada comercial. Sí, y personas físicas y jurídicas se refiere a las ONGs, por ejemplo, si tienen un lugar o una cosa así. Todos los que tengan un club, por ejemplo. Bien. Se necesita lo mismo. Sí. Vale. De todas formas, si hay algo, se analiza lo que es la documentación y si hay algo adicional que se necesita presentar, ahí se lo bien se lo acá tengo yo una pregunta para Pablo. Estuvimos chusmeando y nos encontramos que hay un certificado de prefactibilidad para la subdivisión de un lote. ¿Esto en qué caso se da? Eso en realidad, bueno, hoy está condicionado claramente lo que es subdivisiones y loteos no están permitidos ya a partir del 2022 con la vigencia de la emergencia hídrica decretada por el Ejecutivo Municipal. Todo lo que supere, toda subdivisión que supere los 4 lotes está condicionada, es decir, no se permite. La prefactibilidad de subdivisiones por debajo de los 4 lotes sí se permite. ¿Sí? Deberían tener red en vereda. Si es que no la tienen, hay un máximo de extensión o ampliación de red que se permite actualmente, que es de 100 metros. Es decir, todo lo que esté por fuera de eso hoy no está permitido, claramente por la cuestión de que aún no se ha levantado la emergencia hídrica, por cuestiones obvias, ¿no? Que todavía no está sostenido el sistema hídrico como para abastecer los 365 días del año a todos los usuarios. Buenísimo. Eso nos trae tu participación en... Bueno, si yo acá estoy de prestado, ¿sabes? No, pero ya que trae ese caso. Hoy vine porque, bueno, Belén, la presidenta del consejo, se fue a firmar los papeles. Yo estaba escuchando recién, hace un ratito, sobre la compra de la camioneta, que fue algo... Sí. Con nosotros siempre celebramos un nuevo vehículo porque eso siempre optimiza, hace más eficiente la operatoria de la cooperativa, y en un esfuerzo que claramente hacemos todos los asociados, se decidió el consejo a avanzar con la necesidad de la compra de una camioneta, así que Belén está en San Luis en este momento haciendo eso, por eso estoy acá. Y eso, ¿no? Celebramos, yo creo que todo el conjunto de la cooperativa, estas inversiones, sobre todo en vehículos que hacen que cada empleado pueda llegar a cada rincón de Merlo a solucionar un problema, a dar un alta, a revisar una planta potabilizadora, a inspeccionar, bueno, todas las actividades que realizamos en calle. Y no puede ser cualquier vehículo. Y en este caso la inversión se ha buscado así, con ese propósito de que sea un vehículo duradero. Es una camioneta Toyota Hilux 2023 modelo. Bien de guerra, bien de batalla. La intención es esa. Las calles sabemos lo que son. Y sobre todo los accesos a las plantas, que están todavía más complicados, sobre todo en temporada de lluvia. Así que la intención era ese tipo de deporte de vehículo. Y bueno, en eso estamos. Bueno, celebramos eso. Que bueno, vamos ahí. Hablamos también de deudores, ¿no? Que vos me decías de la reestructuración, también para esto, para el tema de los deudores. Hay mucho... Hay mucha deuda para trabajar, se está trabajando, se está segmentando lo que es la deuda de a 3, 6 y más de 6 facturas. Se empezó a hacer cortes después de los avisos que corresponden. O sea que hay instancias previas, sí, antes del corte reducido, justamente porque a veces, y hay muchos casos en donde como no hay información, no hay datos de las personas actualizadas, es como muy difícil a veces llegar a todos. Pero sí, se está trabajando, se está enfocando mucho en todo el tema de lo que es cobranzas. Y bueno, como siempre digo, las cobranzas no es solamente recaudar, sino que es sostener el sistema de lo que es el tomar el agua, el potabilizarla, el distribuirla. Claro, ¿en qué afecta eso, que haya tanto deudor en el tema de la facturación y en el tema del funcionamiento de la cooperativa? Claro, en los ingresos afecta un montón. Me parece que es importante para ahí aprovechar el espacio para que la gente tome conciencia, ¿no? de que es muy necesario el aporte, que se pague la factura a tiempo, que se evite la acumulación de deudas, tomar la decisión más drástica de todas, que es la de llevar a un corte por una deuda, una falta de pago. Me parece que aprovechemos a llevar conciencia. Tratamos siempre como cooperativa, en ese rol solidario que tenemos, de no avanzar con el corte como primera medida, aunque esté dentro de nuestro reglamento, la reducción del servicio y el corte posterior. Aprovechamos esto, ¿no? Tomen conciencia. Sí, que el aporte es entre todos. Exacto. Para sostener el servicio. Exacto. ¿Cierto? O sea, lo sostenemos entre todos. Siempre se los invita como esto, como a acercarse si hay problemas, para no acumular y para que se pueda, digamos, hay opciones de pago. ¿Cuáles son los planes de pago que hay ahora? En realidad se ven en cada caso en particular, depende de la cantidad que tengan, las situaciones económicas de cada uno, se ve en cada caso de manera individual. También incluso, bueno, Dani, perdón, ¿por qué se llegó a ese monto, ¿no? En algunos casos es una pérdida que no se reconoce, es una pérdida interna normalmente, porque el medidor ha girado de una manera importante en determinados meses y en otros no. Entonces, creo que esto ya se habló en programas anteriores. Sí, pero está bueno recordarlo, porque no solamente es la responsabilidad de la cooperativa, sino la del usuario o del socio de mantener sus instalaciones internas en condiciones. Así como tener el medidor legible y avisar si hay alguna pérdida en el medidor y demás, del medidor hacia adentro del domicilio es responsabilidad del socio y del usuario, y debe de estar en condiciones. ¿Cómo podemos saber si eso es así? Bueno, la otra vez lo habíamos hablado. Pero podemos repetirlo igualmente. De cerrar todas las canillas, Asegurarnos que la mochila del baño esté llena, que el tanque esté lleno, cerrar las llaves de paso, cerrar todas las canillas e ir hasta el medidor a mirar si la ruedita del medidor gira. Tiene como una ruedita estrellada, yo también estuve mirando, y gira. Si uno tiene una pérdida interna, una canilla mal cerrada, a veces la gente tiene desde el medidor hacia el domicilio, manguera de caño negro tiene la mayoría, el 90% de las personas. A veces ese caño se pincha, está enterrado y nadie se entera. Es muy difícil identificarlo. Bueno, hay que controlar eso porque no solamente es el cuidado del recurso en sí para que no malgastarlo, sino también cuidamos el bolsillo nuestro, ¿sí? Porque eso también trae sobrefacturación. Y eso hace que también sobrepasemos los límites de los metros cúbicos que tenemos. Pues yo sé que hay categorías, ¿no? Hay categorías en la facturación. Hay escalas y por escalas tienen distintos precios el metro cúbico. ¿Y de qué dependen estas escalas? Están establecidas por asamblea. Entonces es de 0 a 10, tiene un precio, de 10 a 20 tiene otro, eso en el reverso. Cuanto más consumo, más caro pago el metro cúbico. Sería esa la ecuación, ¿verdad? Nosotros siempre decimos esto de que la gente sabe qué consumo habitual tienen. Cuando ves, a veces nos pasa esto de que ven una sobrefacturación y es hay un aumento y hacen mención a lo menos. No, el aumento es por asamblea. En las asambleas es el momento donde uno decide y suma su voto como para establecer justamente eso, ¿no? Bueno, por eso es importante hacerse socio. Y asistir a las asambleas. Claro, porque es a donde se define. Claro, las tarifas, el rumbo del servicio, cómo se va a manejar el sistema. Entonces es importante. Bueno, ya que están, podemos hablar de eso también. ¿Cómo hago si me quiero hacer socio? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo? Necesitamos sí o sí tener un medidor. Perdón, tuvimos un problema técnico. Se acaba de caer un teléfono, nos quedamos sin imagen, creo que sin sonido también. Ahora lo arreglamos, así seguimos y podemos hablar del tema de hacerse socio. Ahí está. ¿Quedó enchufado todo divino? Maravilloso. Vamos a suponer que sí. Estábamos hablando de hacernos socios. Si yo me quiero hacer socio, ¿qué tengo que acercar a la cooperativa? Y en realidad tenés que ser titular del servicio. Tenés que ser titular y demostrar que sos titular del inmueble. De esa forma vos podés, o alquilar y tener el contrato de alquiler, digamos, que no quede duda quién se asocia, ¿no? Vos te presentás con DNI y lo que se hace es firmar un formulario en donde vos aceptás asociarte y pagar en cuotas la asociación. Hoy, por ejemplo, te da la facilidad de la cooperativa, hacerlo en 24 o 60 cuotas. El costo de lo que es la asociación es de 182 metros cúbicos. Pasándolos así como en cuotas, serían 24 cuotas de 4.000 pesos y algo. Y en el caso de 11.000 y algo, y en el caso de 60 creo que eran algo así, 4.000. Sí, nos quedaban, casi 5.000 pesos. 4.000, 5.000. Sí. Y eso, bueno, como todo, nos da la posibilidad de, aparte de los descuentos de las bonificaciones, por ejemplo, del cargo fijo, que es del 50%, si es jubilado hay que se le suma el 10% de los primeros de la primera franja de consumo, los primeros 10 metros cúbicos, esto mismo de participar en las asambleas y a plena voz y voto. Bueno, y después no sé si con un tiempo prolongado trabajo. Creo que después ya podés candidatearte para ser participante del consejo, ¿no? Sí, además hacerte socio lo podés hacer hasta solidariamente, sin estar ligado al servicio. Eso te iba a preguntar. En realidad, uno puede aportar a la cooperativa, obviamente porque es una organización sin fines de lucro, en este caso maneja el agua, un recurso súper importante, y hay muchas personas que son asociados y que no son ni usuarios ni, o sea, usuarios terminan siéndolo de alguna manera. Sí, si todos toman agua. Exacto, pero por ahí hay gente que incluso ni vive en Merlo y es también asociado de la cooperativa. Y tiene este derecho de, obviamente, participar en la asamblea, de elegir al consejo de administración, votarlo o ser parte también. Uh-huh. O sea que, si yo vivo y soy dueña de una casa, puedo hacerme socia teniendo el medidor a mi nombre. Uh-huh. Puedo hacerme socia también si estoy alquilando y llevo el contrato de alquiler con mi nombre y un acuerdo con el dueño que me habilita a hacer el trámite. Y también si no tengo ni casa a mi nombre, ni soy propietaria, ni estoy alquilando, alquilo, ni nada, pero quiero ser aportante a la cooperativa, uh-huh, ser parte de la cooperativa. Y nada, pues la cooperativa es de todos, así que yo quiero que esa cooperativa sea mía también, puedo ir y participar también como socio, no teniendo nada a mi nombre, ni no teniendo usuario, no siendo usuario. Exacto. De forma directa, puedo ir y pagar y ser socio igualmente y participar y demás. Buenísimo, eso está. Es muy importante saber eso, porque bueno, quedamos un montón por ahí de subusuarios de la red que si no quedamos en esa duda, ¿no? De si puedo participar, si no soy titular, puedo estar en las asambleas, no. Sí, porque hay mucha gente que por ahí vive y no tiene un contrato de alquiler. Me han hecho esas consultas, o vive en la casa de la hermana, o vive, nada, no tiene una cuestión formal. Uh-huh. Y quiere hacer socio porque quiere ser parte del desarrollo y del manejo y de cómo, de las decisiones, exactamente, de las decisiones que se toman sobre el recurso. Y a mí me parece súper positivo que la gente se involucre en eso. Bueno, vamos a ir con una última preguntita para Pablo, bueno, ¿puede ser? Sobre esto de la cooperativa en el barrio, ¿nos podrás contar un poquito más? Bueno, esto ya se estuvo mencionando un poco, la intención es ampliar los canales de información de la cooperativa hacia todos los vecinos, en realidad, porque no solamente usuarios o asociados, sino la idea es llegar a todos lados, y la intención más bien tiene que ver con llevar la información precisa, la que manejamos nosotros, la técnica, la institucional, evitar las elucubraciones y suposiciones que tienen que ver con la falta de información. Hay lugares más complejos que otros o con complejidades mayores, por ejemplo Piedra Blanca, que es un barrio tanto arriba como abajo que sufre, tal vez, de los primeros. Y Pantanillo también. Pantanillo, toda esa franja está. Exacto, exacto. Toda esa zona que ya está establecido, que es una zona de alerta, digamos, al momento que empieza a mermar el agua superficial, hay que disponer más del agua de bombeo. Entonces, la intención sería empezar en esos barrios con este acercamiento de la cooperativa, que el vecino se pueda sacar las dudas, que es lo que se plantee o la confusión que uno tenga, digamos, en relación a falta del agua, de quién es responsabilidad, si no hay agua en los arroyos, si no abro la canilla y no tengo agua, si me sale aire, si, bueno, esas cuestiones, tratar de aclararlas ahí in situ. Es una oportunidad que estamos viendo, que entendemos que en lo próximo ya vamos a tener un espacio donde y estamos armando esas reuniones para llevar esa claridad. Se está gestionando el espacio, así digamos. Es, bien. Bueno, qué importante poder estrechar justamente, que es mucho de lo que tiene este programa, el lazo con la comunidad, entre la cooperativa, para poder conocernos y entender que es algo que directa o indirectamente depende de todos para poder cuidarlo. Así es. Hasta acá me parece que vamos a ir cortando porque ya nos queda poquito tiempo. Una cosita más. Que es re importante y me preguntaron. Sé que hay medidas que se toman desde el Consejo con respecto a las tarifas de jubilados y las tarifas para discapacitados. Sé que hay un descuento. ¿Cómo es? Son para los jubilados o las personas discapacitadas, los jubilados que cobran la jubilación mínima, el haber mínimo. Tienen que presentarse, en este caso les van a dar, la cooperativa les da el de las primeras franjas, de los 10 primeros metros cúbicos. De los 10 metros cúbicos. Se bonifica totalmente. Ah, 100% de descuento sobre los 10 primeros metros cúbicos. ¿Sea asociado o no? Bien. O sea, para el usuario. Llevo mi documento. Documento y mi recibo de haberes. Recibo una copia del recibo de haberes y conozco. Y en el caso de discapacitados, lo mismo. Bueno, eso es muy importante porque, bueno, es parte de los gestos de la cooperativa para la comunidad. Hoy es muy importante eso, a todo el mundo le pesa un montón. Cada granito de arena solidario que se pueda generar desde las instituciones siempre es muy, muy importante. Bueno, les agradecemos un montón. Esperamos vernos la próxima. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un corte con una musiquita de La Vanguardia Rural. La Vanguardia Rural. Canción. Oh, Ale, de vuelta nos quedamos sin tiempo. Como siempre. Bueno, vamos a aprovechar este ratito que nos queda para pasar algunos datos útiles. Tomen lápiz y papel, birome, lo que tengan a mano por ahí, algún pedazo de papel que esté pegado en la heladera. Y anoten, teléfono de la Guardia Administrativa de la Cooperativa, 2656-4075-45. Eso es para llamadas y WhatsApp de 7 a 20 todos los días. Tenemos una guardia operativa también, el teléfono es 2656-4075-22. A ese teléfono también pueden ser llamadas y WhatsApp las 24 horas del día. Hay otro teléfono de guardia que solo llamadas, tomen nota, 2656-475001. En ese teléfono las llamadas son de 14:30 a 19. Y hay un fijo de la administración que es de 7 a 15, que es 478-090. Nos pueden encontrar en las oficinas de Poeta Agüero 760. Para entrar a la página, escopaguamerlo.com.ar. En Facebook nos pueden seguir en Cooperativa de Agua Merlo San Luis -oficial o por Instagram en Cooperativa Agua Merlo 2024. Bueno, buenísimo. Estos son entonces todos los canales habilitantes para ponernos en contacto con la cooperativa, además de la parte presencial en su sucursal. Y queremos dejar unos últimos consejitos antes de cerrar, que aunque parezcan obvios, es una forma de poder cuidar el recurso y también nuestro bolsillo. A la hora de ducharnos, lo ideal es ducharnos, no bañarnos, no usar el agua para poder calentar el baño, lavar los platos y cerrar las canillas, no tener las canillas corriendo mientras nos lavamos los dientes, lo mismo, mojo el cepillo, cierro la canilla, me lavo y después me enjuago. Controlar esto que ya dijimos el programa pasado y este también, de las pérdidas internas de la casa. Y cuando hablemos de lavar autos, veredas o jardines, lo ideal sería usar una hidrolavadora, lo cual nos genera una inyección de aire dentro del líquido, haciendo que sea, de alguna forma, vamos a decir, más rendidora. Ajá. Esto nos permite generar una reducción importante dentro del suministro al momento de la limpieza, y esto también estaría muy bueno empezar a ver en los espacios públicos donde muchas veces vemos la limpieza por medio de mangueras. Sí, veo yo. La Plaza Sobremonte la riegan con una manguera gigante. Con una manguera gigante, gigante, sí. Y con la misma baldean los espacios. Esto es un derroche innecesario. Bueno, nosotros los vecinos por ahí no tenemos para una vidrolavadora, te soy sincera, pero... Bueno, pero podemos pedírselo un poquito, sí, ¿no?, al municipio. Entre los vecinos por ahí nos aguantamos un poquito más. Pero bien, hagamos un uso responsable, no reguemos la calle innecesariamente, lavemos el auto con poca agua, con balde, si no tenemos hidro. Bien. Busquémosle la forma para poder hacer un uso consciente de este recurso tan preciado y tan acotado. Entre todos podemos cuidarlo mejor. Tal cual. Entonces, bueno, con esto nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias. Nos vemos, Guille. A la gente que nos acompañó. El miércoles que viene. De 9 a 10 en Hablemos del Agua. Bueno, hasta luego. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz.